yo no estoy conforme con la devolución que ellos me dieron, porque lo, como relata mi hija, está todo, es idéntico a lo que ellos dicen que ven en las cámaras. Lo que pasa es que se le resta importancia porque es gente de acá, y a mí lo que no me cierra es que si el pibe que paró en el auto y le asustó a mi hija, llama a un perro o a su mascota, no le va a decir vení, vení. Me parece que si vos llamás a tu mascota, a mí no me cierra eso. Ahora el padre, mi ex marido, iba a ir a la comisaría, creo que estaba en la comisaría, porque a mí ellos me ofrecieron de mostrarme los recortes de las cámaras. O sea, recortes no, para mostrarme que me muestren todo, que es lo que pasó, porque dicen que se ve todo. A mí no me cierra. O sea, no, ellos me dijeron que, Amaya me dijo anoche, yo le dije que yo no le creía igual a él, que yo le creo a mi hija, porque mi hija llora, está traumada, ella ve el auto azul. O sea, yo tengo una situación compleja en mi casa ahora, que ellos le quitan importancia porque dice que ellos dieron, o sea, como que mi hija miente, mi hija no miente. Si las cosas están, las cámaras ellos ven tal cual, lo relata. Y el pibe ese, que supuestamente llamaba a su mascota, y el auto que paró al lado de ella, la vez que se está atando los cordones, iba a buscar la mascota. No sé cómo buscar una mascota en auto o estar llamando. Es todo medio confuso. Yo conforme con lo que ellos me dijeron no estoy, y ellos lo saben. Ellos dicen que foto no, que no hubo nunca en ningún momento. Hoy otra cosa que también se contradice, que dice que el chico que iba con otro auto no sacó, que venía como boludeando así, me dijo, con el celular, y cuando agarraron el badén se le saltó el flash. No sé cómo se te puede saltar el flash si vos venís. Aparte también la ve a la nena, porque me parece que vos tenés que ir atento si la nena está en la puerta de la casa de mis padres. No sé, yo a un menor, por más que vos tengas un badén, las calles están hechas bolsas, lo que sea. Lo que se le asusta es, primero, esa situación, son dos personas distintas igual. No sé si tiene conexión entre ellos o no. Es distinto el auto. O sea, uno es el azul, que es el que llama la mascota, que es donde más se asusta. Y lo ve mi papá, porque mi papá está parado en la esquina mirándola a ella, que se va para casa. Si vos pedís opinión en la escuela, donde sea, mi hija es de lo más despierta que hay. No te voy a inventar una cosa. Otra cosa que me critican, porque yo hice la denuncia tarde, pero yo quise estar tranquila con mi hija para no ir a hacer una denuncia, un disparate de mandarme si voy y no estoy segura. Entonces yo hablé bien con ella, ella relata las cosas 10 veces y las 10 veces te dice lo mismo. Entonces no es que ella esté inventando nada. Fue ahora mi ex marido a la comisaría, que le muestren las cámaras, que le muestren el caniche que andan buscando, si es verdad que no la llamaban a ella. A lo que yo voy, que si no pasó nada, ¿por qué tiene tanto trauma la nena? No come, llora, ¿viste? Es una situación compleja. Pero yo ya te digo, yo no estoy conforme con lo que ellos me dijeron. Yo conforme no estoy. Ella se levantó y anoche se durmió llorando, y dice, mamá, yo cierro los ojos y veo el auto azul, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y uno trata de consolarla, pero bueno. Y a la mañana se levantó, y lo primero que le sale, y te sale con el tema por más que vos no le hables. Entonces, algo pasó, porque tanto trauma no va a tener si fue un, ¿viste? Si fue algo que, como ellos dicen que, porque ellos dicen que se fueron dos actos casuales. Si fueron dos actos casuales, a lo que voy yo, ¿por qué se tiene que asustar tanto? No es un invento, porque una madre sufre por su hijo. Viste que todos dicen, ah, es una pavada, es un invento, tal cosa. No, no es ni invento ni es pavada. Las cosas sucedieron como las relata la nena y como están en las cámaras. Ahora, de ahí a que sea gente conocida de la prida, lo que me da mucha angustia es que la nena no está bien. Y que la gente diga que es una mentira, que es todo un invento. No, no es un invento, porque yo soy la que la padezco con mi hija, y mi hija llora, no come, está mal, no duerme. Entonces, después de una pavada, un invento, después me salió diciendo a Maya que podía ser algo que le sucedió a la escuela. No, a la escuela no le sucedió nada, porque es excelente. Y vos hablás con el profesor de música, hables con quien hables, que la puedes escribir tal cual es una niña despierta. Más allá de eso, yo digo, mi hija no miente, porque las cosas pasan tal cual. Gracias a los autos, ya los describió tal cual. Y si vos una cosa te asusta, yo te digo que primero desconfiaba. Ella dijo en el auto blanco, iban dos personas, iban con el, todo tal cual es, así está en las cámaras, así me dijo Mayo.